En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Comenzamos una nueva asamblea radiofónica, la número 45, en nuestro particular Ágora, esta plaza virtual que gracias a las ondas llega a todos ustedes. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Ahora en unos segundos les explicaremos qué tienen que hacer para ir al viaje que Ágora ha organizado junto con nuestros amigos de Pausanias. En un momento se lo decimos. Después daremos paso a la primera entrevista. Les hablaremos de paleoartistas. Después llegará el momento de la historia militar. Los amigos de Despertaferro nos hablarán de los tercios. Y en la última parte del programa será el tiempo de la filosofía. No nos marcharemos sin antes ofrecerles las noticias de actualidad. En internet estamos en www.agorahistoria.com para contactar con el programa contacto@agorahistoria.com y también en facebook.com/agorahistoriaprograma y a través de Twitter @agorahistoria. El equipo del programa: Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Ruiz Pérez y los controles Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Hace unas semanas ya les dijimos que estábamos preparando un viaje donde ustedes y nosotros pasaríamos un fantástico día rodeados de historia. Pues ese día será el 28 de junio. Se trata de un viaje donde un servidor y los que quieran de ustedes disfrutaremos visitando Segóbriga y Valeria. Además, iremos acompañados por uno de los arqueólogos de Pausanias que nos ilustrará sobre los yacimientos que vamos a visitar. En Valeria tendremos la oportunidad de visitar uno de los mejores conjuntos forales de la península ibérica. Veremos la basílica, el criptopórtico, el templo exedrado, los aljibes o las tabernáis, entre otras cosas. Se trata de uno de los lugares más emblemáticos del mundo romano en la península ibérica. Asimismo, podremos observar también el entramado urbano de la ciudad a través de los restos arqueológicos. Y por otro lado, en Segóbriga, una ciudad romana muy bien conservada, tendremos la oportunidad de visitar la muralla, las diferentes necrópolis que jalonaban las vías de acceso al núcleo urbano, el teatro, el anfiteatro, el circo, las termas del teatro y las termas monumentales, las tabernae y el conjunto foral, entre otras muchísimas cosas. La jornada concluirá con la visita del Museo del Parque Arqueológico de Segóbriga. Como digo, repito, el día elegido es el sábado 28 de junio. Será una grandísima oportunidad para que todos nos conozcamos en persona y pasemos un estupendo día rodeados, como no, de historia. Toda la información sobre este viaje puede encontrarse en nuestra web en www.agorahistoria.com o también en la web de Pausanias, pausanias.es. Y para más información sobre el viaje lo pueden hacer llamando a la agencia al teléfono 91-355-5522, repito, 91-355-5522, o solicitando información en el siguiente correo electrónico: info@pausanias.com, repito, info@pausanias.com. Las plazas son limitadas, por lo que recomendamos reservar lo antes posible. Eso sí, les esperamos a todos ustedes para viajar juntos el próximo 28 de junio. Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web www.pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Thank you. Que muchos de ustedes puedan visitar museos y leer libros y además puedan visualizar cómo son los seres vivos que vivieron durante la prehistoria, habiendo obtenido tan solo sus huesos fosilizados, es en gran medida culpa de las personas que llevan a cabo las reproducciones. Muchos años atrás, estas reproducciones estaban llenas de, digamos, estereotipos, pero cada día más estos se acercan más fielmente a cómo pudieron ser y tras de sí hay un laborioso trabajo científico. En el programa de hoy me gustaría que conociesen cómo trabajan esas personas, cuál es su metodología y en qué se basan para las reproducciones. Y para ello contamos en el estudio con uno de los paleoartistas más importantes de nuestro país. Él es Mauricio Antón. Buenas noches y bienvenido. Ahora un placer que esté con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada, decir que ha estudiado Bellas Artes, se ha dedicado al estudio de la paleontología desde los años 80 y ha trabajado con infinidad de organizaciones, televisiones, todas ellas de mucho prestigio. Y además ha publicado varios libros, dos que tenemos aquí a los que haremos referencia. Y una de las obras más recientes que se puede ver es esa exposición del Museo Arqueológico Regional de Madrid, que todavía se puede visitar hasta, creo que es a principios de julio, ¿verdad? Sí, hasta julio, que es el momento en que se llevará al Museo de la Evolución Humana de Burgos, para otros 6 meses. Pues todavía hay tiempo. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es un paleoartista? Bueno, pues para decirlo muy brevemente, un paleoartista es un profesional que combina arte y ciencia para hacer reconstrucciones de la apariencia de las formas de vida del pasado en imágenes. Dice la página web, por cierto, ¿cuál es la página web? Mauricioantón.com. Mauricioantón.com. Ahí van a encontrar muchísima información, canales de YouTube, Facebook, en fin, de todo. Pues dice la página web que la fascinación por Mauricio, por la prehistoria, viene desde pequeño. ¿En qué artistas comenzaste a fijarte desde que eras un niño? Antes de mencionar los artistas en particular, me parece importante mencionar antes el hecho de que cuando me fascinaron sus trabajos, los trabajos de estos grandes artistas de la paleontología, no sabía quiénes eran. ¿Sí? Y tardé bastantes años en averiguar a quiénes eran los autores de esas imágenes que a mí me habían abierto las puertas del pasado. Porque en general no se suele acreditar, los créditos o no aparecen o están al final de la obra, y esto es algo que tiene la divulgación científica, ¿no? Entonces, con el tiempo descubrí que se trataba en particular de Charles Knight, de Rudolf Salinger y de Zdeněk Burian, que han sido como los tres pilares a lo largo de la primera mitad del siglo XX de crear y afianzar las técnicas de reconstrucción visual de las formas de vida del pasado. Fuera de micrófono, le comentaba al invitado, a Mauricio, que había un capítulo de un libro que habla en parte de su trabajo, El mito de Atapuerca, y viene a decir, ¿no?, y toma como luz y como un elemento conductor, y habla de cómo se representaban a los homínidos hace tiempo y lo que hacen ahora, ¿no? ¿Ha cambiado la imagen? ¿Ha cambiado mucho ese en el que nuestro invitado se fijaba de pequeño a lo que hay ahora? Pues depende de la especie. Hay especies que, o bien porque son muy cercanas a nosotros, o incluso formas más antiguas de nuestra propia especie, como el famoso hombre de Cro-Magnon, sobre los cuales vamos refinando nuestras interpretaciones, pero en su conjunto realmente ya se conocían bien. Y hay otras especies sobre las cuales, a medida que a lo largo de las décadas se ha ido enriqueciendo el registro fósil, se han ido encontrando más y más restos, pues hemos ido sustituyendo, los prejuicios o el papel de la imaginación por datos científicos, datos fiables. Entonces, esto ha coincidido en general con las especies más antiguas, sobre las cuales pensábamos que según las primeras ideas de Darwin tenían que ser eslabones, no digamos perdidos, son perdidos hasta que se encuentran, pero eslabones en una cadena de la evolución y que tenían que mostrar rasgos intermedios De ahí viene esa famosa imagen que todos hemos visto una y mil veces, de esa secuencia lineal de la evolución humana, ¿sí? Donde empezamos con algo parecido a un chimpancé, un simio cuadrúpedo, y vemos sucesivas especies que se van irguiendo gradualmente, ¿no? Entonces, varios pasos son una especie de homínidos encorvados, renqueantes, ¿no? Y el tiempo y los fósiles han ido demostrando que esas fases intermedias no son como las imaginábamos, sino que realmente el paso de la locomoción cuadrúpeda a la bípeda, uh-huh, hasta donde el registro nos permite conocer, se produce bruscamente. Y entonces, a medida que los fósiles van llenando esos espacios vacíos del conocimiento, pues vamos sustituyendo una imagen imaginaria, valga la redundancia, ¿sí?, por una imagen más basada en hechos. Eso indica que nuestra imagen de los homínidos ha cambiado y que ha de seguir cambiando. Como curiosidad, si ya para un artista es complicado salir adelante, para un paleoartista, cuando a Mauricio se le plantea la posibilidad de, hace unos cuantos años, serlo, es complicado salir adelante. Era incluso más complicado, en mi caso, hace pues más de un cuarto de siglo en España, porque no había un mundo del paleoarte en el cual abrirse camino. Uh-huh. Simplemente no existía el nicho. Entonces, digamos que el primer reto era crear el nicho en un mundo académico e institucional, digamos, de los museos, las editoriales, donde en cierto modo se asumía que las reconstrucciones, la clase de trabajo que personas como yo hacemos, pues eran algo que alguien había hecho en el extranjero, uh-huh, y que estaba sujeto pues al pirateo o a encargarle a alguien que lo copiase, pero no existía la imagen de un profesional al que se le puede encargar este tipo de trabajos y que se espera que viva de ello. Entonces, fue realmente no solo duro, sino muy incierto. Uh-huh. De hecho, pues un gran amigo mío, que era entonces el jefe de departamento de paleontología en el Museo de Ciencias de Madrid, me decía, pero Mauricio, es que esto a lo que tú te quieres dedicar es algo a lo que no se dedica nadie. Uh-huh. Y yo no tenía respuesta más que, claro, el intentarlo. Porque, bueno, hay universidades, escuelas donde uno puede aprender técnicas para dibujar en general, ¿no? Pero aprender a dibujar seres de los que solo tenemos unos huesos, que hay que recomponer todo eso que nos falta de ADN, eso se enseña en pocos sitios o en ninguno, ¿no? Se enseña en pocos sitios. Y la razón, hay varias razones muy buenas para que esto sea así. Una de ellas es que este es un, digamos, un oficio muy minoritario porque es muy especializado, uh-huh, y que a pesar del potencial de la popularidad que tienen estas imágenes de la vida del pasado, que son fascinantes y que sobre todo a los niños les encantan, pues a pesar de esto la demanda comercial es muy pequeña. Entonces es difícil que se cree... Que se establezca, digamos, un sistema de enseñanza de una especialidad para la cual luego los profesionales a los que formásemos no iban a poder, digamos, integrarse a un mercado de trabajo amplio, uh-huh, y predecible. Y por otro lado, y en parte relacionado con esto, al ser un oficio tan minoritario y al ser básicamente profesionales independientes los que lo ejercemos, ¿sí?, pues... muchas de las técnicas que utilizamos son tratadas como secretos de oficio. Uh-huh. Y entonces, más que enseñarlas, casi se las guarda con celo. Entonces, ese es un poco el panorama al que yo me enfrenté al iniciarme en esto y recibí formación como artista, recibí formación, ¿sí?, científica, digamos, de manera desinteresada por mis amigos paleontólogos, pero nunca formación como paleoartista. Eso, uh-huh, es algo que hay que... Todavía a día de hoy, lo más probable es que haya que aprenderlo de manera autodidacta. Bueno, curioso desde luego. Porque además imagino que habrá animales sobre los que tenemos referencias de estudios anteriores, otros sobre los que no tenemos tan solo un esqueleto parcial, incluso alguno de ellos un número elevado de huesos. ¿Cuál es el proceso para dar forma a un ser vivo del que solo tenemos, digamos, que su esquema? Ya, pues la metodología siendo muy especializada y requiriendo pues un alto grado de sutileza técnica, digamos que filosóficamente es muy sencilla, extremadamente sencilla, y es un protocolo que consta de tres pasos. Entonces, el primer paso, y a todas estas estoy hablando de la reconstrucción de vertebrados fósiles, que es el gran grupo de animales en el que yo me suelo centrar, ¿no? Uh-huh. Y en este gran grupo al que pertenecemos nosotros los humanos, al igual que los mamuts o los dinosaurios, el registro fósil suele constar de huesos, exclusivamente, en el 99% de los casos. Y entonces el protocolo de reconstrucción consiste en la manera de vestir esos huesos con tejido blando hasta alcanzar la apariencia de un ser vivo. Y el primer paso es puramente osteológico, está puramente relacionado con los huesos y consiste en reconstruir un esqueleto entero. Eso, en los casos excepcionales en los que el registro fósil nos obsequia con un hallazgo de un esqueleto desde los dientes hasta las vértebras de la cola, ¿sí? Pues es relativamente sencillo, porque todo el material está ahí. En la gran mayoría de los casos no es así, sino que el hallazgo es parcial, es fragmentario, y entonces este primer paso de la reconstrucción consiste en aplicar la anatomía comparada y, digamos, rellenar las piezas faltantes de este puzzle en base a la comparación con otros organismos mejor conocidos y que estén emparentados con nuestro fósil. Y luego, el segundo paso, una vez que ya tenemos un esqueleto y que este esqueleto, digamos, que está armado en una postura biológicamente lógica, uh-huh, gracias a la evidencia que nos indican las zonas de articulación, de los huesos, que nos indican en qué ángulo articularlos unos con otros, pues el siguiente paso es empezar a poner en su lugar los tejidos blandos que se han perdido con la fosilización. Para ello tenemos una guía muy valiosa, que son las marcas que los músculos dejaron durante la vida del animal en los huesos, en sus zonas de inserción. Uh-huh. Y entonces esas marcas, esas crestas y formas rugosas en la superficie de los huesos nos van a permitir, con un alto grado de fiabilidad, poner en su sitio, digamos, los músculos más profundos del sistema muscular de un vertebrado. Y luego ya vamos a ir añadiendo capas que, cuanto más externas, cuanto más alejadas del hueso, ¿sí?, implican un mayor grado de especulación. Uh-huh. Es decir, digamos que la reconstrucción, cuanto más superficial es la capa que estamos añadiendo, menos fiable es. Esto es un problema inevitable de la reconstrucción. Imagino que ahí habrá un trabajo codo con codo con, bueno, tiene que ser un equipo multidisciplinar, ¿no? Por lo menos para consultar e ir viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Claro, claro. Digamos que en esta segunda fase del trabajo, donde estamos haciendo una disección a la inversa desde el músculo hasta la piel, cuando llegamos, por ejemplo, a la fase con un alto contenido de inferencia de el color, la distribución del pelo, pelos, plumas, escamas, los tegumentos externos de los ¿sí?, vertebrados, tenemos que basarnos en información de tres campos bastante distintos. Y aquí es importante la contribución de los expertos de estos campos, que son muy separados. Uno de ellos es, digamos, la filogenia, ¿sí?, y es saber con qué animales está relacionado el fósil que queremos reconstruir. Y entonces explorar dentro de los parientes vivos cuál es la distribución de patrones de color. Por ejemplo, si tenemos un fósil de una especie emparentada con los felinos actuales, pues entonces sabemos que entre los felinos actuales hay patrones a manchas, a rayas, patrones lisos, y tenemos un ejemplo al cual recurrir. Otra fuente de información es, digamos, la adaptación. Entonces aquí, pues, los biólogos evolucionistas nos indican que el color puede estar supeditado a necesidades de camuflaje en los carnívoros que tienen que acercarse a sus presas sin ser vistos, o en las presas que tienen que ocultarse, o comunicación intraespecífica, el color externo usado como envío de mensajes a otros miembros de la misma especie. Y entonces esta información también la incorporamos y nos modifica la anterior. Y por último está lo que el registro fósil, en casos excepcionales, también nos aporta. Porque muy de vez en cuando, en un 1 por 1000 de los casos, ¿sí?, hay fósiles que tienen información sobre el tegumento externo. Y tal vez el ejemplo más espectacular sea el descubrimiento en años recientes de fósiles de dinosaurios con plumas en yacimientos del Cretácico y del Jurásico de China, que están revolucionando este campo de estudio, porque antes siempre se pensaba que si había un campo librado a la especulación y a la inferencia, era el color de los dinosaurios. Y ahora, en cambio, el estudio de unos corpúsculos de pigmento en las plumas fosilizadas nos está permitiendo saber que determinado dinosaurio tenía una cola como la de una urraca, con plumas a bandas de color blanquecino y marrón oscuro. Esto, hace unos años, era un sueño desbocado para un reconstructor. Pero es la clase de información que estamos recibiendo, uh-huh, y que siempre va a seguir cambiando las reconstrucciones. Las cuales, al final, en el tercer paso del que hablaba de este protocolo, ¿sí?, las involucramos, las integramos, estos animales reconstruidos, los metemos, digamos, dentro de un ecosistema reconstruido, dentro de un paisaje, dentro de un ambiente que va a incorporar, a su vez, información que proviene de los estudiosos de las floras extinguidas, del paleoclima. Es decir, realmente tan multidisciplinar como se pueda desear. Pues interesantísimo todo lo que nos está contando Mauricio Antoni, eres paleoartista. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este tema tan interesante. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales te propone del 18 al 29 de agosto un viaje único siguiendo las huellas de la civilización minoica en Creta y Santorini. Toda la información en pausanias.com. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Continuamos después de la pausa. Estamos hablando con Mauricio Antón acerca de lo que es un paleoartista y cuál es su trabajo. Fuera de micrófono, al principio, hablábamos de uno de sus libros. Yo le preguntaba que cuánto había sido el trabajo. Hay un libro que es un bestseller, que es La especie elegida, de Juan Luis Arzuaga. Y yo le quería preguntar, porque muchas veces, y ya lo comentamos al principio, que esto es muy ingrato. Todo el mundo conoce este libro, bueno, un gran número de personas que lo ha escrito Juan Luis Arzuaga, y este libro tiene muy buena literatura, pero no sería lo mismo si no tuviese las ilustraciones. Es la magia del libro, es que tenemos las dos cosas. Es un poco, no gratificante, ¿no? El hecho de que los ilustradores quedan siempre en un segundo plano. Bueno, yo pienso que si un artista su objetivo es la notoriedad, uh-huh, entonces lo mejor es que no se dedique al paleoarte. Eso de partida. Y a este respecto, cuando comentamos esto, ¿no?, la ingratitud de que a lo mejor no se reconozca todo el mérito de un trabajo como este, pues yo pienso que varios de los artistas que durante mi juventud eran mis clásicos, ¿sí?, admirados, tuvieron incluso menos reconocimiento del que puedo tener yo. Y en ese aspecto yo no me puedo quejar. Uh-huh. Entre otras cosas, porque en este ámbito de trabajo tan especializado, quien realmente tiene que valorar el trabajo de un paleoartista es, a su vez, el profesional que se va a encargar de crear una exposición o de editar un libro. Y en ese campo especializado, pues yo he tenido mucha suerte. Mauricio, voy a hablar de una imagen que seguro que muchos de los oyentes conocen. Me refiero al conocido dibujo del grupo de la cima de los huesos. ¿En qué se basó? ¿En qué se inspiró? ¿Cómo fue la elaboración de ese dibujo? Y la gente que lo busque por internet, porque lo va a encontrar. Relacionado con Atapuerca, está claro. Claro, retrato de familia, de la cima de los huesos. Pues este dibujo lo que pretendía reflejar es el hecho totalmente excepcional que nos ofrece la cima de los huesos en Atapuerca. Y es un yacimiento en el que en unos pocos metros cuadrados puedes encontrar los restos de más de 30 individuos, de más de 30 seres humanos, cada uno con su individualidad. Uh-huh. Entonces, el trabajo habitual de un reconstructor como yo es crear un poco como un canon de cada especie. Entonces decimos, este es el hombre de Neandertal. Y casi te puedes imaginar muchos hombres de Neandertal todos iguales. Muchas mujeres de Neandertal todas iguales. Un poco como el tópico de la gente de la calle dice, los chinos todos nos parecen iguales. Sí. Pero no es así. Y si hay una prueba de ello, es la cima de los huesos. Entonces, ¿cómo mostrar en una sola imagen esa variedad? Porque en la cima de los huesos tenemos cráneos muy robustos que indican pues, la fisonomía de un macho potente, uh-huh. cráneos más gráciles que pueden corresponder a hembras, que pueden corresponder a individuos juveniles. Y entonces, el momento de hacer esta obra fue la producción de un documental que estaba dirigiendo Javier Trueba, ¿sí? sobre las excavaciones de Atapuerca, y entonces este dibujo se creó para el documental. Y cuando nos estábamos un poco rascando la cabeza pensando en cómo representar esa variabilidad en una única imagen, realmente fue Javier Trueba el que dijo, ¿y si hacemos un retrato de familia? Como si fuera un equipo de fútbol o uh-huh. todos puestos, como si se hubieran puesto para posar ante el artista. Y realmente fue la solución. Entonces, a partir de ahí, el proceso ya fue, digamos, reconstruir uno a uno los pocos individuos de los cuales se conocían cráneos. Sí. Y quien vea el dibujo puede, por ejemplo, buscar un joven que nos mira, que tiene una gran cicatriz en la cara. Porque el cráneo indica que padeció una herida terrible. O sea, que están todos basados en bastante fielmente los fósiles encontrados, ¿no? Digamos que en una proporción. Uh-huh. Luego hay muchos individuos de los que realmente los fósiles nos indican que aquí había una hembra joven, un macho viejo, pero que esto lo sabemos por el grado de desgaste de la dentición, ¿sí? o por otros, digamos, indicios técnicos, pero que no tenemos un cráneo entero. Entonces, en esos casos, hice reconstrucciones genéricas. Y Mauricio, para la gente que nos está escuchando, para que se hagan una idea, ¿no? Cuando ven, pues ya sea un australopithecus como puede ser Lucy, o un hombre de Atapuerca, bueno, cualquiera, ¿no? ¿Qué grado de similitud creemos que puede tener con la realidad y qué grado de inventiva? Sabiendo que tenemos su cráneo. Claro, claro. Yo creo que para evaluar el grado de fiabilidad de las imágenes, de las reconstrucciones que vemos, en particular estamos hablando ahora de nuestros antepasados, de los ¿sí? homínidos, pues lo mejor es dividir esa fiabilidad en los distintos campos en los que está, de los que se compone una reconstrucción. Por ejemplo, en cuanto a las proporciones de la cara, en cuanto a la fisonomía en general, pues el grado de fiabilidad es muy alto. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en Atapuerca tenemos el cráneo 5 de Homo heidelbergensis que está prácticamente completo. Entonces, dado que la técnica que se aplica de reconstrucción anatómica es muy rigurosa, está basada estrictamente en las relaciones conocidas en humanos actuales y en simios entre el tejido blando y el hueso, pues ese aspecto de la reconstrucción es muy fiable, yo diría que al 90%. A medida que nos fijamos en aspectos más superficiales, como pueden ser el color de la piel, la distribución del pelo, pues empieza a entrar un grado mucho mayor de especulación. Y entonces, a pesar de que intentamos que estos aspectos sigan una lógica, ¿sí? sí que se vuelven menos fiables y es posible que descubrimientos futuros nos hagan revisar estos aspectos. Por ejemplo, si conseguimos extraer el ADN y nos indica que el Homo heidelbergensis de la cima de los huesos tenía piel oscura, pues habrá que rehacer estas reconstrucciones en las que les hemos puesto piel clara, guiándonos por el razonamiento de que el color de la piel está relacionado, digamos que el color de la piel es una adaptación para tener un equilibrio entre cuánta cuánta insolación recibimos para poder, digamos, metabolizar la vitamina D y estas cosas, ¿sí? Y cuántas rechazamos para protegernos del cáncer de piel y otros males que nos daría el exceso de radiación ultravioleta. Entonces, asumimos que las formas humanas que emigran, como ha hecho en varias oleadas el linaje homínido, desde el Ecuador hacia las latitudes templadas, con el tiempo desarrollarán una piel más clara. Pero, ¿en qué momento de ese proceso se encontraba una especie y una población en particular? Eso no lo sabemos, solo lo podemos inferir. Entonces, todos estos aspectos más superficiales ahora mismo implican mayor grado de inferencia y solo el tiempo nos irá dando más datos para ir puliendo estas reconstrucciones. Mauricio, tenemos muy poquito tiempo, pero no quería que nos marchásemos sin hacerte esta pregunta. Tu punto fuerte es el dientes de sable, pero cuando ves arte rupestre, arte mobiliar, y te voy a pedir brevedad, que tenemos muy poco tiempo, ¿qué sientes? Pues siento lo mismo que al contemplar arte mucho más reciente, y es que depende de la obra. Hay obras que me gustan más y obras que me gustan menos, y estilos que me gustan más y menos. Lógicamente, mi mayor afinidad es con el arte naturalista, el más antiguo, el de cuevas como Chauvet o Altamira. Y ahí yo pienso que la gran sensación que cualquier artista de naturaleza tiene, seguramente igual que yo, es la familiaridad. Es que el impulso que llevaba a esas personas a hacer esa obra es el mismo que nos lleva a nosotros. Y es irreprimible. Entonces, cualquier interpretación, pienso yo, que se haga de este tipo de trabajos, debería contar con el punto de vista del artista. Porque los que nos dedicamos a estas cosas buscamos la salida profesional más como una excusa que como un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es representar a los animales que nos fascinan y hacerlo con la mayor justicia y fidelidad a su forma. Y en animales nos incluye a nosotros. La belleza del humano también es una belleza animal. Exacto. Y entonces pienso que en gran parte quien pintó los bisontes de Altamira, quien pintó los leones de Chauvet, cualquiera que fuera la circunstancia que le rodeaba, social, religiosa, incluso económica, tenía que ser una persona con vocación. De eso estoy seguro. Bueno, como nosotros también tenemos vocación por la radio y por la historia, las dos cosas. Bueno, si quieren ver las ilustraciones de nuestro invitado de hoy, de Mauricio Antón, muy fácil. Un libro que es un bestseller, La especie elegida. Y si no, pueden ver la exposición que hay actualmente en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, que después va a ir al Museo de Evolución y verán uno de sus últimos trabajos. Muchísimas gracias por habernos contado todo este proceso tan interesante, Mauricio. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Nosotros continuamos aquí en Ágora, dejamos esos tiempos tan remotos a un lado, pero seguimos hablando de historia. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Música épica, lo que nos viene a decir que es el momento de hablar de historia militar. Hoy hablaremos de algo a lo que algunos de ustedes que nos están escuchando pues se habrán acercado gracias a las novelas de Arturo Pérez Reverte. Hoy les hablaremos de los tercios en el siglo XVI. Eduardo de Mesa es el director de Despertaferro, Historia Moderna, licenciado en Historia y Máster en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid, y se doctoró en la University College of Dublin en 2013. Ha publicado 6 libros, el último en 2009, La pacificación de Flandes, Spínola y Las campañas de Frisia. Eduardo, un mes más, bienvenido a Ágora. Pues muchas gracias por la invitación, es un placer volver aquí y nada, aquí estoy dispuesto a contestar a lo que me quieras preguntar. Y además hoy dentro de la historia militar que nos vais a hablar de ese especial que habéis hecho, el especial número 5 de Despertaferro, que por cierto ya puede ir cualquiera de los oyentes durante el mes de junio, lo podrán encontrar en los kioscos. Especial Tercios en el siglo XVI. Eduardo, ¿qué eran los tercios? Pues los tercios es las unidades de combate españolas por antonomasia durante el siglo XVI. Y vamos, se crean por en 1536 por órdenes de Carlos V, y lo que van a hacer va a ser aglutinar por las diferentes compañías de soldados españoles que había en Italia, y van a crearse tres cuerpos que van a ser los tres primeros tercios. Luego ya se fueron creando más y bueno, han pasado a la leyenda de la historia militar. Y como bien has dicho, pues gracias a las novelas de Arturo Pérez Reverte, pues ahora mismo son conocidas por casi todo el público español que le gusta la historia. Y a la película, a la triste, ¿no? bueno, que por cierto, ahora seguiremos desarrollando este asunto, pero me comentabas fuera de micrófono que ya habéis recibido buenas críticas. Sí, las primeras críticas que recibimos, y la verdad que nos han enorgullecido, pues han sido los propios autores que han contribuido en este especial. Y lógicamente son los primeros a los que les llegan los números, y la verdad es que los emails que nos han mandado de felicitación han sido muy buenos. Todos dicen que el soporte gráfico que hemos logrado reunir esta vez, pues que es excelente. Pues como siempre, la calidad va unida a Despertaferro. Nos explicabas qué eran los tercios, ¿cuándo aparecen? Pues bueno, como ya he dicho, en 1536 el emperador Carlos V, Carlos I de España, pues cuando vuelve de una campaña militar no muy exitosa, pues decide crear estos tercios, que no es crear, sino simplemente mejorar la logística y mejorar la organización de las unidades españolas que estaban en Italia, que están pues un poquito, la organización no era muy buena, y Carlos V lo que hace con los tercios pues es crear una entidad logística y organizativa que va a ser fundamental pues para poder tener un ejército de intervención en el extranjero como fueron los tercios. ¿De dónde provenían sus reclutas? Pues los reclutas, bueno, hasta 1584 solo hay españoles que formen en tercios. En 1584 la primera nación que va a tener también esta dádiva por parte de Felipe II, pues van a ser los italianos. Hasta ese momento habían sido solo los españoles, y mayormente pues lo que sería la antigua Castilla, que en realidad es hoy en día pues Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía. Y bueno, dependiendo de las épocas y dependiendo de si se podía o no, si las autoridades de las regiones o de las coronas daban su bendición a la recluta, pues también podían venir de Aragón, de Cataluña, de Navarra incluso. Bueno, y en torno a los reclutas también, ¿de qué tipo de soldados estaban compuestos? Pues los tercios, ya cuando ya han, no la eclosión, sino ya cuando ya han madurado, pues el tipo de soldados que hay serían tres tipos de soldados. Realmente solo son dos. Uno es armado con lo que sería un arma blanca, que es una pica. La pica, bueno, la inmortalizó Velázquez en su cuadro Las Lanzas, pues son unas lanzas muy largas de 5 metros y medio alrededor. Y luego habría otros soldados que iban armados de armas de fuego. Ya serían, ya fueran mosquetes o arcabuces. El arcabuz es un arma de fuego pues todavía bastante tosca, parecía un fusil. Era un poco más ligero que el mosquete, y bueno, pues eso ayudaba a que pudiera moverse el soldado. En cambio, el mosquete es un arma muy pesada, necesita un apoyo para disparar, y eso hacía pues que estos soldados tuvieran muy poca movilidad, pero eso sí, un poder de penetración contra una armadura, podían desencabalgar a un jinete a bastante distancia. Hablabas de los soldados y los oficiales. Pues los oficiales, que es una de las razones por las cuales los tercios han tenido entraron en la leyenda, pues es un cuerpo de oficial profesional, es el primer cuerpo profesionalizado de oficiales en toda Europa, y esta gente, pues cuando estudias sus hojas de servicio te das cuenta que son gente que estuvieron luchando sin parar 15, 20, 25, 30 años y que sabían perfectamente lo que tenían que hacer, y eso fue lo que hizo que España llegara a ser un imperio. ¿Y cuál fue la razón de su enorme fama? Yo diría el espíritu cuerpo. El espíritu de cuerpo que tenía la unidad en las unidades era brutal. Estaban más que convencidos que su misión era la correcta y que ellos lo podían hacer casi todo. Eso no quita que sufrieran, que tuvieran que luchar como jabatos, a pesar de lo que dice, bueno, ahora un poquito hay cierta leyenda rosa y vamos, parece como que esta gente en cuanto entraba en combate ya los otros huían. No, si al final acabaran huyendo era porque se habían peleado bien el cobre. ¿En qué guerras destacaron? Pues sobre todo la de Flandes. La de Flandes, que es una guerra que empieza, bueno, se rebelan los los holandeses por religión y se rebelan en contra de su rey natural, que es Felipe II, por mucho que ahora quieran algunas tendencias en Holanda intenten negarlo. Y su fama, y tenemos muchos dichos españoles para que se vea la importancia de esa guerra, pues lo que cuesta poner una pica en Flandes, pues viene de esa guerra. Y luego pues también en el Mediterráneo, por ejemplo, recordar la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto se gana por los tercios españoles que tuvieron allí un número de bajas terrible. ¿De qué forma luchaban? ¿Cómo lo hacían? Pues a pesar de lo que hasta ahora se ha intentado vender, entre comillas, diciendo que la importancia eran las picas, la verdad es que la nueva ola de investigadores que están estudiando a fondo los tercios cada vez se dan más cuenta, y bueno, voy a decirlo, yo también me he dado cuenta, que eran las armas de fuego. Es fundamental y es uno de los hitos de esta revolución que consiguieron los tercios, y es imponerle el arma de fuego por encima del arma blanca, que era la que había dominado la historia militar durante la Edad Media. Bueno, ¿sus enemigos cómo los veían? ¿Qué reputación tuvieron entre ellos? Bueno, la reputación no era muy buena. Primero, sobre todo los holandeses, tachaban a los soldados españoles de ser muy lujuriosos, ¿sí? Estar todo el día corriendo detrás de las faldas de las mujeres, ya fuera en paz o en guerra, da igual. Y luego que eran muy sanguinarios. Eso es una cosa. Me gustaba más la paz que la guerra, ¿no? Bueno, creo que les gustaba la paz después de haber ganado la guerra. Y es curioso que mucho tiempo después, 100 años, 200 años después, todavía fuera recordado pues que lo agresivos y sanguinarios que para ellos habían sido los soldados españoles. Y bueno, el máximo exponente de esa crueldad y de esa sed de sangre es el duque de Alba, que aún todavía, el tercer duque de Alba, llegas a Holanda y todavía los historiadores, no, es que fue una persona muy violenta. Dice, bueno, también otros fueron muy violentos y no tienen ese halo. ¿Y ellos mismos cómo se veían? Pues eso es lo gracioso, que cuando estudias y lees las memorias que dejaron muchos de estos soldados, te das cuenta que son muy críticos consigo mismos. O sea, cuando hacen bien las cosas, se dan palmaditas ellos mismos en el hombro, pero cuando lo han hecho mal, llama la atención que no intentan esconder qué es lo que habían hecho mal o por qué se había hecho mal. Y esa crítica hace que las memorias, estas memorias que escribieron, tengan mucha importancia, y la verdad es que puedas tener un retrato fiel de lo que fueron aquellas guerras. Bueno, Eduardo de Mesa es director de Despertaferro Historia Moderna. Ya lo hablamos el otro día, tú eres más de los tercios que de los hoplitas, ¿no? Más bien. Bueno, pues ya lo saben, especial número 5 de Despertaferro, los tercios en el siglo XVI. Eduardo de Mesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. Seguimos aquí en Ágora con más cosas. Este mes en Despertaferro, los tercios en el siglo XVI. Revive con Despertaferro las campañas de los tercios que desde Flandes a África y desde Portugal a Alemania e Italia otorgaron a la imbatible infantería española de Carlos V y Felipe II su fama inmortal. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-medioediciones.com. Un día más abrimos este pequeño rinconcito a la filosofía y lo hacemos como venimos haciendo con Antonio Guzmán, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense, y Guillermo Escolar, editor de la colección de la que le vamos a hablar. Bienvenidos a los dos nuevamente ahora. Encantados otra vez, David. Y hoy vamos a hablar de un libro de Anfitrión. Ahora nos entraremos en detalle. Libro que pueden conseguir, vamos a hacer un concurso y nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com. No lo voy a decir, ahora lo escucharán a lo largo de la entrevista quién es el autor de este libro. Bueno, sabemos que este autor del que vamos a hablar y que tienen que contestarnos a contacto@agorahistoria.com para ganar el libro, es el cómico latino más famoso y que sus obras buscaban hacer reír al lector o al espectador. ¿Quién fue Anfitrión y qué le ocurrió para que pusiera este nombre como título a una de sus comedias? Y vamos a dar una pista quién es el autor. Bueno, pues como obra de teatro, efectivamente, Plauto es el cómico más exitoso, ¿no?, del teatro latino antiguo. La comedia, a diferencia de la tragedia, bueno, pues es un género que trata, sigue unas estrategias y tiene unos objetivos distintos de la solemne tragedia, ¿no? En la comedia, el autor busca básicamente hacer reír, divertir, ¿no?, entretener. Porque considera que la sociedad está un poco hastiada de sus preocupaciones, de sus problemas, de sus crisis, incluso podemos decir hoy día. Entonces recurre no al mundo de la realidad, sino al mundo de la fantasía. A la fantasía. Es que somos iguales. Somos iguales, claro. Que los hombres antiguos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se recurre a este medio de la fantasía? Pues crear situaciones irreales, que son utópicas, son mundos imaginarios, ya que aquí esto no funciona demasiado bien, pues inventemos un mundo un poquito más agradable, más ameno, etcétera, ¿no? Y con una cierta idea de escapismo. Bueno, pues precisamente lo que hace en esta obra Anfitrión, en la obra titulada Anfitrión, lo que hace el cómico Plauto, es presentarnos, pues mediante unas estrategias, este tipo de una situación parecida a lo que estamos comentando. Anfitrión es una obra que pivota sobre cuatro personajes principales, dos parejas en definitiva. Es un teatro en el que están Anfitrión, que es un general de la ciudad de Tebas, y tiene un esclavo, en fin, un sirviente, etcétera, que se llama Sosia. Pero lo curioso es que mientras se ha ido a la guerra, pues Júpiter, es decir, el Zeus de los griegos, que es un dios muy enamoradizo, se enamora de su mujer, Almena. Bueno, esto quizá no tenga más importancia, pero lo cómico está en que Júpiter tiene que vestirse con los hábitos y los armas, etcétera, las armaduras de Anfitrión para hacerse pasar por Anfitrión, el personaje real, ante su mujer Almena, y esta no descubre el engaño en ninguna de las visitas nocturnas que le hace Júpiter, ¿no? Bueno, de manera que esta es una comedia un poco de engaño, de dobleces, ¿no?, de suplantación, de bueno, pues ese juego tan cómico que es suplantar una persona por la otra y jugar con estos conceptos del parecer lo que no sé es y ser lo que no parece, ¿eh? Estos conceptos. Perdona, que es que no lo he dicho y es importante, ¿no? Hemos dicho el autor, el título, pero no he dicho que es de la editorial Escolar y Mayo y de la colección De Dedos de Rosa, que es su editor, también está con nosotros y es Guillermo Escolar. Quería hacer esa puntualización que no habíamos dicho nada, porque en contracubierta se nos dice que Plauto en esta obra sube al escenario con un marido cornudo por obra de Júpiter. Bueno, ¿qué significa esto? La verdad es que la comedia va de cuernos. Básicamente de cuernos. También en eso es muy moderno, ¿eh? Que en eso es muy moderno. Le claro gustaba la prensa rosa de la época también, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué puede divertir más sobre un escenario que las tramas sobre cuernos? El caso es que Almena, se entiende que sin saberlo le pone los cuernos a su marido Anfitrión con el mismísimo Júpiter, porque el mismísimo Júpiter se hace pasar por Anfitrión para ponerle los cuernos a Almena, la mujer de Anfitrión. Uh-huh. No solo le pone los cuernos, sino que Júpiter hace que la noche se alargue horas y horas y horas para poderle poner los cuernos reiteradamente, para que Almena le pueda poner los cuernos, sabiéndolo o sin saberlo, a su marido Anfitrión. Y además es que son unos cuernos fecundos, porque Almena resulta fecundada por Júpiter travestido de Anfitrión, y de esa fecundación nace nada más y nada menos que Hércules, con lo que la historia se las trae. Totalmente, desde luego, esto es una comedia de enredo, desde luego. Antonio, ¿por qué se ha llamado a esta obra una comedia de equívocos o de errores? Sí, de equívoco o de errores, por la, como estamos viendo, ¿no?, por la propia trama, ya hemos visto a dos personajes importantes, pero es que todavía hay más equívoco, hay más errores, porque es que Anfitrión, el auténtico Anfitrión general tebano, tiene a un ayudante, un esclavo, podemos decir, que se llama Sosias. Sosias, en definitiva, es un nombre que ha pasado al vocabulario castellano, pues como un alias, ¿no?, como el que hace, el que no es uno mismo, sino que sí, es el otro, etcétera y tal. De manera que hasta el nombre sirve, ¿no?, para contribuir a este juego, ¿no?, de engaños y de equívocos y de errores. Y claro, a su vez, para que pueda producirse perfectamente el engaño, hay otro personaje que es el dios Mercurio, que es a su vez el ayudante del dios Júpiter, quien asume a veces el papel de socia. Entonces el enredo ya está perfectamente montado, porque cuando el anfitrión le pregunta a su amigo socias qué ocurre en su casa, que vaya a su casa, que él viene victorioso de la guerra, etcétera, etcétera, con quien se encuentra no es con socia que se ha quedado dormido, sino que se encuentra con Mercurio, que está leccionado por Júpiter para que haga el papel de socia. De manera que cuando, de hecho, en un determinado momento se encuentran Mercurio y socia, y cada uno reclama para sí su identidad. Pero Mercurio dice que él es el auténtico socia, y socia no puede admitir que Mercurio sea él, sino que él es el auténtico socia. No es que una comedia de enredo. Y encima, me he enredado. Y encima le pega. Y encima le pega, porque encima es socia, sí. Verdadero socia, resulta que le pega a quien se disfraza de socia. Sí, sí. Con lo cual, pobre diablo, diría yo. Sí. Por cierto, que hablaba Antonio hace un momento del significado, ¿no?, de socia, anfitrión también, se han incorporado a nuestra lengua como sustantivos de pleno significado, ¿no? Es cierto. Anfitrión, bueno, pues significa lo que todos conocemos, y parte de su origen viene de esta comedia de Plauto. ¿Quién más acogedor, quién mejor anfitrión que aquel que, queriendo o no queriendo, de un modo o de otro, consiente que su mujer sea fecundada por otro, por el visitante? Bueno, como cosa curiosa, ¿no?, ¿podría este texto que vosotros habéis editado, Anfitrión, utilizarse como la base para una representación de la obra en Mérida o en los teatros del Matadero de Madrid, que se representa, pues, este tipo de obras? Sí, yo creo que esta editorial se está caracterizando porque sus traducciones son muy legibles, son muy sueltas, ¿no?, muy respetuosas, como es natural, con el original griego, latín en su caso, pero los traductores están haciendo un esfuerzo enorme, ¿verdad?, en hacer un texto que sea muy moderno, muy fácilmente legible hoy día. Y además, en este caso concreto, me parece que es un texto, una traducción muy directamente representable, muy dramatizable, muy dramatizable. A mí no me extrañaría que en cualquier momento, ¿verdad?, se pudiera presentar como un texto perfectamente utilizable para una representación moderna. Evidentemente algún retoque habría que hacerle, ¿no? alguna pequeña incorporación, etcétera. Pero me parece que son traducciones muy, muy logradas, esta del anfitrión, muy lograda, perfectamente representable. Y desde luego yo diría que si llegara al caso sería con absoluto éxito, porque la comedia es francamente desternillante. Yo os quería preguntar, llega el momento en el que se hace una representación, pues en Mérida o en cualquier otro sitio, ¿vosotros creéis que la gente se iba a reír igual en la antigüedad que ahora? Bueno, ¿iban a reaccionar, sí, igual? En la comedia es verdad que hay una cierta dependencia, no es tan intemporal como la tragedia, porque los gags, las bromas cómicas están más pegadas al momento de cada época. Entonces, claro, a lo mejor habría que transferir, ¿no?, trasladar algún nombre de un personaje, si está hablando de que hay un general gordo sentado en la primera fila o no sé cuánto, de nombre, etcétera, etcétera, probablemente habrá que hacer alguna alusión, pues como los cómicos modernos, ¿no? Tienen que interés, como si vamos al Teatro del Brujo o a cualquier representación de teatro moderno, la forma tiene que ser más contemporánea, pero la sustancia es la misma. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo. Antes, eso sí, ¿quién es el autor de Anfitrión? Plauto. Bueno, estén muy atentos. ¿Quieren conseguir un libro como este para entrar en el concurso? Muy fácil, nos tienen que decir quién es el autor de Anfitrión. Un libro como este de la colección de Dedos de Rosa, y la editorial es Escolar y Mayo Ediciones. Hoy hemos estado, a ver si lo digo bien y no me confundo, con Antonio Guzmán, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense Guillermo Escolar, que es editor de esta colección de libros. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Muchas gracias nuevamente a ti, Irene. Aparcamos la filosofía y continuamos aquí en Ágora Historia. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. Y en esta última parte del programa llega el momento de las noticias de actualidad, como cada semana, con Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos con las noticias. Sale a la luz una nueva metrópoli maya. Un equipo de arqueólogos mexicanos ha encontrado los restos de 6 pequeños distritos de una ciudad maya. Ha sido bautizada como Noca, que quiere decir gran ciudad, y se encuentra en el corazón de la selva de Quintana Roo. Durante los dos últimos años, los investigadores se han encargado de analizar en profundidad la topografía del lugar, las muchas construcciones en ruinas, hoy aún cubiertas en gran parte de raíces, y también otras evidencias como trozos de cerámica, esculturas y hasta textos pertenecientes a esta enigmática cultura. De hecho, son estos últimos los que sugieren que la metrópoli que ahora se da a conocer pudo ser la primera ubicación de la civilización maya durante el siglo V. Hallaba una cámara de enterramiento intacta en Asuán. Así lo anunció a principios de semana el ministro de Antigüedades egipcio. El enterramiento atesora en su interior los ataúdes de al menos 9 momias del periodo tardío y fue encontrado por una misión española destinada al sur de Asuán. Los cadáveres pertenecen a 2 familias de la 12ª dinastía, que fueron enterradas con un completo ajuar funerario. Además, según el catedrático Alejandro Jiménez, director del proyecto, su descubrimiento está vinculado con un hallazgo del que ya les hablábamos hace un tiempo, el de la momia del que fuera uno de los gobernadores de Elefantina. Encuentran los pantalones más antiguos del mundo. Casi todos atesoramos un pantalón que, aunque puede que no nos quede como antes, parece dispuesto a pasar el resto de nuestra vida con nosotros. Pero por viejo que este pueda parecerles, les aseguro que está hecho un auténtico chavalín en comparación con el que daba a conocer el martes la revista Time. Y es que bajo el sugerente título de los pantalones más viejos del mundo se nos dio a conocer el descubrimiento de una prenda con nada menos que 3.300 años de antigüedad. Fue descubierta en el patio trasero de una casa de Tarim Basin, China, y los arqueólogos que la han estudiado aseguran que estos probablemente fueron creados para montar a caballo. Batalla por Augusto en Cartagena. El 19 de agosto de este año se cumplirán 2 milenios desde la muerte del que fue uno de los hombres más poderosos de la historia. Y puede que precisamente por ello al emperador romano le sigan saliendo pretendientes hoy en día. Dos de los responsables del redescubrimiento de las ruinas de Cartagena están ahora en liza por una de las piezas más valiosas halladas en las excavaciones de los últimos años, la estatua de un sacerdote togado que para algunos representa al ilustre César. En un bando, la directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, que actualmente tiene la estatua en depósito y quiere que así siga. Y en el otro, José Miguel Noguera y María José Madrid, directores de las excavaciones del Foro Romano, que han expresado ya su deseo de que la estatua vuelva al lugar en el que fue hallada, con el fin de que el mismísimo Augusto dé la bienvenida a los visitantes, pues su idea es colocarla justo en la entrada del complejo. No obstante, y por muchas y muy buenas que sean las razones de ambos contendientes, no corresponde a ninguno de ellos tomar la decisión. La encargada de hacerlo será la administración regional, pues es ella quien estimará a quién se cede temporalmente la estatua. Así pues, que los dioses repartan fortuna, y es que, como dijera el propio Augusto, alea jacta es. Los primeros pobladores de Gredos al descubierto. El carbono 14 ha dictado sentencia. El castro hallado en el Prado de la Carrera el pasado verano es 1.800 años más longevo que el bautizado como el Raso. Se trata pues del asentamiento más antiguo de los documentados hasta ahora en la zona. Se cree que fue fortificado en plena Edad de Bronce, que en la provincia de Ávila ya cuenta con otras evidencias cuya datación se estima entre el 2.300 y el 800 a.C. Del lugar sabemos que tuvo una extensión de 5 hectáreas y que estuvo situado a unos 1.200 metros de altitud, lo que sugiere que gozó de una muy buena posición defensiva. A su vez, gracias a la primera campaña de excavaciones, pudieron encontrarse restos de una antigua muralla, una cabaña realizada con postes de madera y diversos objetos de cerámica, tales como ollas, cuencos y hasta condecoraciones. Por si esto fuese poco, muy cerca de este yacimiento se encuentran las pinturas rupestres de Peña Escrita, un precioso legado que, en palabras de César Pérez, el arqueólogo que dirige el proyecto, podría haber sido realizado por estos primeros pobladores de Gredos. Las noticias de actualidad, como cada semana, con Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Nos vamos acercando al final del programa de hoy. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito, en Gestiona Radio. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos el próximo sábado de 22 a 23 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hasta esta nueva cita nos pueden visitar en internet www.agorahistoria.com, donde encontrarán los enlaces para poder descargar los programas ya emitidos. Y nuestro correo electrónico, por si nos quieren decir algo, contacto@agorahistoria.com. Regresamos justo dentro de una semana. Hoy me despido con una frase de Isaac Newton. Dice así: